らぬて、ほやみわりだけしょね。Esto no es mentira porque vos sabes que no puedo con mi vida y no saber qué hacer. Es mi disciplina.